アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? ¡G-Kai! Adiós. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos, ¿cómo están? Este San Martes 15 de septiembre del año 2020. ¡Wow! Otro 15 de septiembre. Y otra vez aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, claro que sí. Muy bien. Ok, pues saludos a toda la gente que nos escucha. Saludos a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Pues hoy tenemos fiesta nacional aquí en mi país, en mi querido México. Pues tenemos fiesta nacional y pues ya saben que me gusta organizar un evento especial para, para hoy, que pues se llama Noche Mexicana Alianza Anime. Y esta es la edición número 10 de Noche Mexicana Alianza Anime, la número 10. Sí. Wow. Saludos a todos los chicos de Discord, por supuesto. Saludos a Marian. Por cierto, Marian, muy, muy feliz cumpleaños. Espero que te lo estés pasando muy bien. Ella nos escucha desde Perú. Muchísimas gracias. A Robótico, saludísimos. A Gompashiro, saludos. A Chris, por ahí vi que estaba escribiendo Chris. Pues muchos saludos. Y el Discord, pues es una de nuestras dos vías principales de contacto aquí en el programa de Alianza Anime. ¿Sale? Pues del otro lado tenemos lo que es el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome aquí en Facebook. Y muy buenas noches a los que ya se están reportando. Gracias a Jorge Ávila, a Eddie, muy buenas noches. A Héctor Abraham, saludísimos. Camila también por aquí ya se reportaba. Muchas, muchas gracias. Ay, que así me pagaron en la escuela por transmitir. ¿Qué onda, Chris 15? Mírame, mira, un aplauso a la gente bonita que nos acompaña. Saludos a todos. Y GK Forever aquí presente, DJ Yaome. Saludos, Chris. Ok, pues tenemos programa especial hoy. ¿De qué trata Noche Mexicana Alianza Anime? Bueno, pues esta es tu oportunidad de cantar algún tema de música regional mexicana. Algún temita mexicano, pues aquí lo puedes cantar. Ya aquí me han enviado su canción algunas personitas, muchísimas gracias. Yo también voy a cantar con todo gusto. Espero les guste la interpretación. Pues vamos a estar cantando hoy, solamente hoy, se vale pedir temas de música mexicana. Lo siento, sensei, tengo que hacerlo. Vale pedir temas de música mexicana, pero pues también nuestros temitas acostumbrados, ¿no? Que es lo de música anime, de videojuegos, todo eso también. Hoy vamos a combinar las dos culturas, la japonesa y la mexicana, ¿sale? En esta Noche Mexicana Alianza Anime. Saludos a Carlitos Imán, a Camila también, dice... Maestro, me ya llegué después de varios episodios de estar ausente por cuestiones de proyectos. No voy a poder cantar hoy porque no preparé nada, pero ahí los estaré escuchando. Muchísimas gracias. Ay, ya me ganó ahí el fondo musical. Ah, no, es la canción. Ok, pues vamos a escuchar este temita de Mi Corazón Encantado, interpretado, como no, a son de mariachi. Vamos a escucharlo. Pues enseguida viene mi prima Toña, que va a estar acompañándome aquí. Sale, vámonos con esto y enseguida regresamos. Saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano, te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear. ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. No volver a repetir. Tiempo atrás todo cambió con tu duda. Bailando te sueño con mi canción. Ven, mi amor, conmigo sabrás lo que pasó. Poco a poco sentir, vivir me llena de confianza. Me encantas, te quiero y no sé en dónde estás tú. Paso, vuelve a mí, estrella fugaz. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más. Y a quien no le parezca, pues que se ponga cremita para esa quemada. Ay, no más. Bueno, pues aquí les saluda la prima Toña. Yo voy a estar aquí transmitiendo con la Ome. Vamos a andar transmitiendo, pues, lo que es nuestro querido. Nuestro querido evento de Noche Mexicana, ya la número 10. Ya la número 10 desde que llegamos aquí a Radio Anime Nexus. ¿Cómo pasa el tiempo? Oiga, patrón, no se pasó bien su canción, patrón Inuyasha. Mándemela otra vez, no sea así, por favor. Bueno, pues aquí ya tenemos algunos pedidos musicales. No, esta noche va a estar muy buena, muy buena, muy buena. ¡Ah, qué caray! Bueno, pues ya tenemos aquí uno que otro pedido musical, ¿eh? Así que no se nos vayan a rajar. Muy bien, pues vamos nuevamente. Pues aquí ya tenemos pedidos. Tengo algún pedido y hay uno que otra cancioncilla que nos mandaron ustedes. Interpretando temas de música mexicana. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué dice el público. Ah, Chris ya está con toda la actitud aquí, miren, chelita, sombrerito y banderita de México. ¿Qué onda, mi querido Fargueros? Muchísimas bienvenidas acá. Muy buenas noches, Pablito Perverbese. Mi nombre es la prima Toña y estamos aquí celebrando. Ok. Ah, caray, aquí ya enviaron una interpretación. ¡Excelente! ¡Qué bueno que siguen enviando aquí sus canciones! También la O me va a cantar, no se preocupen. Bueno, pues vamos a darle, que tenemos mucho material y poco tiempo. ¡Ah, qué caray! Patrón Inuyasha, su pedido musical otra vez, por favor. Ahí nomás. Bueno, pues vamos a darle una vez, vamos a saludar, ¿verdad? Yo bien grosera, vamos a darle y no, qué bárbaro. Muy buenas noches, gracias. Feliz 15 de septiembre, ya escuchando la noche mexicana. Muchas gracias, Carlos Pinto, ya tenemos aquí tu pedido musical. Así que no te nos agüites, dale. Muy bien, pues vamos a saludar. Decía mi madre que el saludo es lo más primordial. Así que pues vamos a saludar aquí a la gente. Muchas gracias, mi querido Carlito Simán. Qué gusto escucharla. Gracias. Después de tanto tiempo, sí, qué gusto leerte. Pues tiene poquito que vine, ¿no? Ahí cuando fue lo del especial, ¿no? Ahí del aniversario de Radio Anime Nexus. Sí, señor. Bueno, recuerden hacer sus pedidos de música regional mexicana también. Se vale hoy, ¿verdad, patrón? Hoy tenemos permiso del patrón Inuyasha. Ok, pues aquí como dice. Muy buenas noches, comadre. Comenta Jorge Ávila, pues muy buenas noches. Que se vengan esas canciones, como no, con todo gusto. Héctor Abraham, hola DJ Yaombe, listo para escuchar tu programa en esta noche bien mexicana. Y no saludan a la prima Toña, qué bárbaros. Saludos a todos que te escuchan. Bienvenida, prima Toña. Muchísimas gracias, Camila Antares. Oigan, qué bonita canción nos mandó Camila Antares. Uy, más que uno van a quedar encantados con su voz, Jorge Ávila, la prima Toña viene de afuera. Comadre, que no se lo olvide, póngale gel antibacterial. Ay, tú, ahí en el norte nos saludamos así, miren. Así nomás, un escupitajo a la mano y ya. Todo queda en familia. ¿No ves que ahí en el norte todos somos parientes? Jorge Ávila. Ahora sí, comadre, ¿cuántos covers tenemos? Pues déjeme ver, aquí la O me anotó 2. Y con el suyo, Jorge, tenemos 3. Ay, con el de la O me, pues tenemos 4. 4 hasta este momento. Ah, la canción de Guadalajara. Bueno, pues mándanos el pedido musical, mi querida Camila. Muy bien, Eduardo Gremorio, hola, buenas noches, DJ Yome, saludos, pues muy buenas noches. Alfredo Espinosa, hola DJ Yome, listísimo para mi primer San Martes de Noche Mexicana, pues bienvenido. Un saludo a mi querida Toña, muchísimas gracias. Ya están saludando. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos para hoy. Ya están haciendo sus canciones de música mexicana, hasta la de Ingrata. Órale, ahorita nos ponemos a bailar. Ok, excelente, patrón. Bueno, pues qué bueno que se fue a pasar ahí las fiestas patrias, patrón, ahí en su tierra. Pues vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales, ¿no? Ya estoy hablando mucho. Pues vámonos con el tema del aventurero en parodia. Del mariachillo. El aventureillo. Así dice, ¿eh? Aquí pedido nada más y nada menos que de mi estimado Chris 15, cómo no. Aquí el sensei ya volvió a enviar su pedido, pues ahorita lo ponemos. Ahorita lo ponemos, patrón, usted no se agüite. Después de este tema, vámonos con Oyasumi Nurse. Perdón ahí, pero mi Japonation está medio quebradation. Pues ahí con el Japonation. Y el pedido de Oyasumi lo pidió Brian Reynoso, con todo gusto. Y ahora pues de regalo va El Mundo de Cambiar de Inuyasha, versión mariachi, cómo no. Pues vámonos con esto y enseguida regresa mi primita Ome a continuar con la conducción. Vamos con esto y tú no te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Ya regresamos. Soy muy exigente, me gusta agarrar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Yo le entro parejo y sin condiciones, solteras, luchonas, con tres bendiciones. Caray, tantas. Con que no pasen de cinco, compadre. Tú eres una bendición. Y por eso digo así cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. Échele, que suene. Que suene el mariachillo. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la. El mundo me importa poco y yo sé de los meros machos. Le gusta a muchas mujeres y alguno que otro muchacho. Compadre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, compadre, espérate. Pero casi nunca les hago caso. Yo juego Street Fighter, también Mario Kart. Nadie me puede en el FIFA ganar. Si tomo cerveza, no más que sea light, porque se me sube y me da por bailar. Si tomo tequila, me da por perrear. Puro perreo, compadre. No, párate, compadre, porque esto se va a descontrolar. Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o me las robo, compadrito. ¡Verdad de Dios que sí! ¡Yo agarro parejo, parejo, parejito, compadrito! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la, la! Yo soy el aventurero y yo le entro a lo que sea. No más que no tenga novio, porque no soy de pelea. ¡Miedosito! No, compadre, es que no soy de pelea. Soy semental. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Yo le entro parejo y sin condiciones, solteras, luchonas, con tres bendiciones. Me gustan las rubias, también las morenas. Me encantan las flacas y las gordibuenas, y están muy bonitas, que no sean sangronas y no son bonitas, que estén muy frondosas. Me encanta la vida, me gusta el amor. Soy aventurero, revacilador. Se me fue el aire, compadre. Pues trae más aire una bolsa de papitas que tú. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Y si tienen Facebook, pues ahí nos vemos. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la. Ay la la la, ay la la la. Aventurero, yo soy. I'm not afraid. tu lado sé que mi futuro no es oscuro. Y pues ya regresamos. Qué bonita canción del mundo de cambiar. Qué bonita versión. Como para llevar serenata a cierta locutora, ¿verdad? Que usa el avatar de Aome y con esa serenata del mundo de cambiar. Sería un bonito detalle. Yo pienso. Ok. Pues ahí estuvo la prima Toña en el bloque anterior. Ahorita regresa. No se preocupen. Ya veo que le están queriendo mucho a la prima Toña, qué bueno. Ok, chicos, pues vámonos con más música. Tenemos mucha musiquita el día de hoy, gracias a Kamisama y a ustedes, por supuesto. Aquí hay algunos saludos. Jorge Ávila, ¿quién es ese tal Jorge Ávila? Yo solo escuché el Supremo Yikai. Ay, humilde el patrón, Jorge Ávila. Ahora sí, la prima Toña llegó a decir los secretos de la comadre. ¿Cuáles secretos? Si yo no tengo. Carlos Pinto, buenas a la sexy lady de la noche del martes. Wow, gracias. Y a la prima Toña, feliz 15 de septiembre a todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Creo que por ahí otro país, ¿no? Celebraba también su independencia el 15 de septiembre, pero no me acuerdo qué otro país, la verdad. Jorge Ávila, ya ve, el Supremo Yikai participa en lo que se ponga. Excelente. Muchísimas gracias. Oh, sí, claro, con permiso. Y luego, una semana después, entra otro locutor. ¿Cómo eres, Nacho Lazal? El virus se queda en la familia con que no haga Yuri con la comadre prima Toña. ¿Qué pasó, Jorge? Luego con su Yuri. Jorge Ávila, don't preocupation. Primation, wey, ¿qué? Wehemption, austation. Con la traducción que te escucha carichar, ¿eh? Ok. Muy bien, qué buenas versiones. Sí, ¿verdad? Creo Farreros. Se llama Mariachi Do, el grupo. Pues hace estas versiones de música anime, versión mariachi. Cris, no sé por qué imagino Inuyasha vestido de charro junto a Ome de Adelita sobre un caballo montado al atardecer. Sí. Claro que sí. Ay, en octubre ya viene el nuevo anime de Inuyasha. Bueno, ahora es otra versión. Pero es igual, de la misma autora. ¿Alguien dijo Shuri de Aome y Toña? No, nadie dijo eso. Ok, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el primer participante de la noche. Él es un chico del IRC. Novio de una chica del IRC. Locutora con orejas de conejo. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Ok, pues es el robótico interpretando Jefe de Jefes. Ok, y a continuación, pedido de Bobby Pulido, Voy Desvelado, que lo pidieron. Déjenme checar aquí mi sistema de pedidos. Ah, pues robótico también lo pidió. Ok, excelente. Y con el pedido, continuando con el pedido del Sensei Inuyasha, el moro de copas. Pues vamos, Sensei, con tu pedido. Y después, ya que andamos ahí, pues una vez el pedido de mi estimado Jorge Ávila, el supremo Yikai, muy humildemente. Vamos con tu pedido musical. Ok, vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Thank you.

ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenemos más comentarios y más canciones. Ah, caray, yo no sé si nos alcanza el tiempo, Ume, porque esto está tremendo. Jorge Ávila, la que quería esta serenata era nada más y nada menos que la innombrable. Ah, caray, no le nombres a ya sabes quién, porque mi prima se pone loca. Jorge Ávila, no, hombre, imagínese si el primer Yuri es con la prima. ¿Qué pasó? Voy de acuerdo con eso de la prima, pero no, muchísimas gracias, pero sí estamos bien. Ahora faltan todas las personalidades de la comadre. No, usted ya está haciendo mucha fantasía, Jorge Ávila. No me haga abrir el Photoshop. No, pues no lo abro mejor. Jorge Ávila, IRC o no, aquí vamos de nuevo. Pobre Discord. No dije IRC o sí dijo IRC. Jorge Ávila, nombre, la comadre, música ranchera es como si ella estuviera en el cielo. Algo así, algo así. Es una parte de mi personalidad, digámoslo así. Jorge Ávila dice, después le van a preguntar a la comadre, ¿realmente valió la pena tu programa por música ranchera? Y la comadre, valió cada maldito segundo, va a comentar. Bueno, ya le agregamos el maldito. Pues nada más, es una vez al año y pues aquí el sensei creo que me dio permiso, o si no, pues yo me lo tomé. Ah, qué caray, bueno. No, no, no, que no abra el Photoshop, porque luego pone cada imagen este hombre. En fin, pues vámonos con lo siguiente. Vámonos con las siguientes canciones. Vamos con el tema de Luis Miguel. Ah, caray, aquí he pedido de Luis Miguel. Bueno, pues vamos con él. Pedido de Héctor Abraham, el tema del viajero. Órale. Seguido de Vicente Fernández, Cruz del Olvido. Me siento como si estuviera en la Z. Esto es la Z, salvajemente agrupeda. Y peda, peda. Ok, vámonos con más. Seguido. Ah, miren, aquí ya hay pedido Taku, vean. Seishun Buta Yarao Wa Bunny Gear Senpai. Pues vamos con este temita. Aquí lo pidieron, por aquí lo pidieron, por aquí lo pidieron. Eduardo Gremori, con todo gusto. Y terminando con el pedo musical de Camila. El tema de Guadalajara con el Mariachi Vargas, con todo gusto. Pues vamos a escuchar esto y recuerda que estás en la décima noche mexicana Alianza Anime, el único programa de Radio Anime Nexus que hace esto una vez al año. Ay, no más. Esperemos que no sea el último año, ¿verdad? Esperemos. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. Ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. ¡México! México, México, de bronce tu corazón. Como sones jarochos cantando.

tepache para la birria junto al mariachi. En los pariales y alfarerías suena con triste melancolía. Ya regresamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, aquí tenemos más comentarios. Por cierto, yo soy la prima Toña, para los que no me conozcan. Aquí la prima de DJ Ome. Alfredo Espinosa dice, alerta, super comentario. Dice, quiero felicitar a la audiencia mexicana por sus 209 años del comienzo del movimiento de independencia de México. Por lo tanto, comparto con ustedes ciertas curiosidades. Muchísimas gracias, Alfredo. La primera conmemoración del grito de independencia lo hizo Ignacio López Rayón el 16 de septiembre de 1812 en Uchichapan, ahora estado de Hidalgo, en 1895. Porfirio Díaz que vio la celebración del grito de Dolores a la noche del 15. Para que coincidiera con su cumpleaños, esa sí la había oído. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga, Mondarte Villaseñor, amén. La campana de la parroquia de Dolores que se utilizó el día del grito de independencia fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz, ya que quería tocar la campana original en las fiestas patrias de este año. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de la parroquia, y no Miguel Hidalgo como algunos creen. Ah, caray, pues muchas gracias por este momento cultural. Ahorita ponemos algo alegre, compadre, no se apure. No, aquí me dijo mi prima Ome que usted no quiso venir a conocerla, ni le mueva. Jorge Ávila, después le van a preguntar a comadre, ¿realmente valió la pena? Eso ya lo leímos, ¿no? Y luego Jorge Ávila, no, ¿cómo crees, prima? Todo tranquilo, pero es que la prima es un peligro con eso. ¿En serio? ¿A poco la prima le hace eso? Jorge Ávila, como dicen, un al año no hace daño, así es. Fíjense, eso tenemos audiencia permanente. Aquí hay 55 personas que están escuchando este especial. Muchísimas gracias. Dios se los recompensará. Jorge Ávila, no, comadre, ahora le hacemos la cooperacha para que el jefe no la corra. Muchísimas gracias. Aquí Alfredo Espinosa dice, hoy también se celebra la independencia en mi país. En Costa Rica, pues muchas felicidades, mi estimado. A ver. Oh, para celebrarlo. Pues la Ome le dije, te invito al cine y voy a tus tierras, y se ofreció. Si la pobre Ome estuvo ahí sola en la TNT, ya hablamos de eso. Jorge Ávila, sí, prima, yo escuché que la comadre anda leyendo y viendo cosas que Diosito no perdona. Caray, ahorita me la voy a regañar. Qué bueno que me comentas. Nunca falta un chismoso, ¿verdad? Qué bueno que me comentas, Jorge Ávila. Ahorita la regañamos. Pero mientras tanto, vámonos con la segunda participación especial. Este tema lo interpreta Camila Antares. Con todo gusto, una gran escucha de Radio Anime Nexus. Ella interpreta Bésame Mucho. Pues vamos a escucharla seguida. Del Mariachi Do interpretando Pegasus Fantasy, versión mariachi. Vamos a escucharla. Continuando con Ricardo Silva, el tema de Chala Chala. Y terminando aquí con pedido musical, el tema de Café Tacuba, La Ingrata. Esto es para bailar, ahí vieron alegre. Allá los que pedían. Pedido de Alfredo Espinosa. Pues vámonos con estos cuatro temitas y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a quererte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a tus ojos y verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya no estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a tus ojos y verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana ya quiera estar lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y tenerte después. Tengo miedo a perderte y tenerte después. Siempre la verdad vencirá.

para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. ¿Cómo extrañas? Ya no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor no me digas que sin mí te estás muriendo. Que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Uy, nos van a obsequiar un par de balazos. No, mejor gracias, así está bien. Órale, está padre la canción. Hasta me acordé del Inuyasha, ingrato. Vete con la Kiki, un al fin que ni me importa. Ok, Jorge Ávila. No, no, comadre, no me lo va a creer. Alguien fue chismoso a decirle a la prima que anda viendo Citrus. ¿Quién fue el chismoso, compadre? ¿Quién? Para regalarle un par de balazos, dice la canción. Lady Marian dice, muy buenas noches, feliz San Martes, gracias. Ultra bellísima, DJ Yaome. Oh, favor, ¿qué me haces? Y a la mera mera, prima Toña. Un gran saludo a todos los mexicanos, que viva México, muchas gracias. No manches, qué padrísima music. Me ultra corazona, qué padre, gracias. Un aplauso a los radio escuchas que cantaron hasta ahora. Sí, muy bien, chicos. Te mando muchos saludos, besitos, abrazos desde Lima. Y un gran saludito a mi querida amiga Rita Ortega de México, de la red social Mewe. Ok, muchas gracias. Postdata, qué padrísima manera de celebrar mi cumple, es el mejor regalo. Que justo tocará un San Martes, GKI. Curiosidad, nací en la noche, soy mexicana de corazón. Muchísimas gracias, pues bienvenida. Bienvenida. Ok, escuché que fue una tal Fernanda, pero no recuerdo el apellido. Ok, gracias, compadre. ¿Qué onda, lobito? Yikai. Saludos, saludísimos. Hola, ¿quieres hacer una canción? ¿Algo? Estamos en las complacencias. Pablo Vence, Citrus, denle dos vallas, Shuri, a ese buen hombre. No pueden olvidar Citrus, chicos, o sea, ya ni tengo tiempo de verla. A mí me preguntó la prima, pero no dije nada, de veritas. Ay, qué bueno, compadre, muchas gracias por no quemarme. Ok, pues aquí ya se prendieron, aquí en el IRC, muy bien, IRC, Discord, ¿verdad? Un mariachi visco, habráse visto eso, ¿dónde pone el ojo? Pone la bala, ¿cómo no? Ok, pues vamos con las siguientes temitas, y el siguiente participante de la noche es el Supremo Jikai, Jorge Ávila, interpretando El Aventurero. Canción difícil, ¿eh? Se te va el aire. Ok, pues vamos a escucharle. Gracias, mi querido Jorge Ávila, por participar. Continuando con el tema de Atrápalos Ya, versión mariachi, claro que sí. Y continuando con el tema de Fighting, tema de Supercampeonas, versión mariachi. ¿Cómo de que no? Y de una vez vamos con el tema de No Me Queda Más, intérprete de Sandy Cards, otra de nuestras RAN escuchas. Pues vamos con esto y enseguida regresamos a los espacios de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Sí.

felicidades. Tus sueños harán realidad, sin duda. Lo vamos a ganar. Por favor, para todos ustedes, muchísimas gracias por participar aquí en la décima noche mexicana Alianza Anime. Y a todos ustedes por quedarse en sintonía, muchísimas gracias. ¡Qué bárbaro! No cabe duda que en Radio Anime Nexus hay talento, solo falta apoyarlo. Ya dentro de unos añitos yo creo que van a ir a cantar ahí a, no sé, a algún programa famoso y dirán: no, pues yo me inicié ahí en lo de Noche Mexicana de Alianza Anime, ahí en esta estación de Radio Anime Nexus. Sí, ya los veo, ya los veo. En fin, muchísimas gracias. Qué bonito cantan. Oigan, el Supremo Yikai nos sorprendió a toda la audiencia. Muy bien cantado, muy bien practicada esa canción, compadrito. Muy bien. Excelente. Yo la mera verdad pensé que se le iba del aire. Hasta iba a apostar, la mera verdad. Muy bien, aquí nos mandan otro pedo musical, ok, con todo gusto, ahorita lo colocamos. Pues vámonos con los siguientes temas y enseguida regresamos. Bueno, yo ya me voy despidiendo. Ahí las dejo con mi prima Ome. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos y leemos próximamente en octubre, ahí con la celebración del 11º aniversario de Alianza Anime, claro que sí. Muchas gracias, chicos, se cuidan. Hasta la siguiente emisión. Los dejo con mi primita Ome. No sin antes presentar su canción, ¿verdad? Pues ella nos va a interpretar, si nos dejan, interpretar por DJ Ome. Pero antes de esto vamos a escuchar a María Chidó interpretando Ángeles Fuimos. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Muchísimas gracias. Ahorita vuelve mi prima a conducir. La verdad a los que me preguntan, ¿por qué si estaba delgado ahora estoy panzón? La neta no me cuidaba, no tengo excusas. Lo acepto, rompí la dieta y pues me valió. ¿Y saben qué? Estuve comiendo más. Más barbacoa, pastor, tripita, chicharrón, carnita. Intenté cuidarme, pero recaía. Yo no lo buscaba, eso es lo que había. Un día me chingué un tamal, no lo voy a negar. Fue muy extraño, cuando iba al baño ya no salía normal. Pedas fueron muchas pa' curar la cruda. Comía pozole y eso pues no ayuda. Y ese es el motivo real de mi gordura. Y una torta no es ninguna, mi reina. Héctor, también. Música. había adelgazado, nunca tendré el six pack. A muchos les pasa eso, que muy bien inician, pero a los dos meses ya se desaniman. No son enchiladas, dejarlas de harina. Estuve comiendo mal, la neta tragué de más. Familia y amigos me están preguntando, y pues esa es la verdad. Ya quiero hacer dieta, alguien pásenme una. Puede ser la keto o la de la luna. Tengo que bajarle un poco a mi gordura. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Chica, pues ya estamos de regreso, muchas gracias. Ahí estuvo mi interpretación, humildemente, de Si nos dejan. Espero les haya gustado y no ocasionado algún daño auditivo permanente. Ok, muchísimas gracias, chicos. Pues, ¿qué creen? Que ya casi nos vamos. Voy a leer los últimos comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, querido Carlos Pinto. Muchas gracias, me queda que me adelantaré. Pues el ensayo, la verdad. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a leer los últimos comentarios. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide eso que no debe de faltar. Si eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da esa energía, lo que ya nos hace falta para nuestro día a día. La voz. Pablo, eso te pasas. La voz, esa voz de la doctora profesora comadre Sama, la que anda bien ranchera, tanto así, de la prima se queda atrás. Nos vemos, prima, hasta que la comadre se vuelva a caer, digo, al rancho. Ok. Castenbal, hola, ya, se me hacía raro que no estuvieras. Dice, hola, DJ Yome, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a mi esposa Liz, que está súper estresada por su chamba, que no quiere salir, y ¡viva México! Oh, Liz, tranquila, Liz, todo va a pasar. Mejor disfruta Radio Anime Nexus, una buena cancioncita, un buen programa. No te olvides de escuchar pues al Sensei Inuyasha el viernes, ahorita a Davido, claro que sí, no te olvides de escucharlo. Y pues tenemos varios programas para consentirte, no te preocupes. Ah, ok, muchísimas gracias. Lady Marian dice, nos vemos, prima Toña, fue padrísimo tenerte aquí esperando a mi favorita DJ Ome que cante. Muchísimas gracias. Quiero celebrar la décima noche mexicana Alianza Anime. Para la próxima sé que va a haber canto, sí o sí. Sandy cantó hermoso, sí, ¿verdad? Voy a contactar a Sandy para que nos vuelva a interpretar alguna canción. Y el Supremo Yikai también me gustó, y también Robótico y Camila. Aplausos para todos. ¡Qué linda! Muchísimas gracias, Lady Marian. ¡Qué bueno que te gustaron aquí mis artistas que contratamos de momento! Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¡Qué bueno que les gustó, chicos! Ok, pues vámonos ya con... ¡Ah, no! Ya es con el saludo final y la canción. ¡Ah, qué rápido! ¿Qué onda con las canciones que coloca Chris, no? La de ahorita de no te... ¿Qué? Cristian Nodal, no te contaron mal, parodia. Te pasaste, Cristian. Nos has hecho la noche con tus parodias. Muy bien, muy padre. Un aplauso a nuestro querido Chris, que se esfuerza mucho en buscar temitas musicales. Muchísimas gracias, Chris. Ok, pues tenemos tiempo. Voy a cerrar con el tema de Sola Nunca Estarás, versión mariachi, por supuesto. Ok. Sabritas, que en este programa conocí a mi actual esposa. Sabritas, a estar sabías, ¿no? En la noche mexicana de 2014. Hannah Cars. ¿En serio? ¡Wow! Alianza Anime y Radio Anime Nexus, uniendo familias desde el 2014. ¡Excelente! Bueno, pues, qué bueno. No tenía idea. Pero muchas gracias. Ok, pues vamos con un temita musical. Sí, creo que sí da tiempo. A ver. No da tiempo. Ok, pues gracias, chicos. No me resta más que ya ir cerrando comentarios. Muchísimas gracias por su sintonía en la décima noche mexicana Alianza Anime. Pues este programa sigue, y pues este programa especial pues sigue gracias a ustedes, a su apoyo, porque pues sin él pues no lo seguiría haciendo. Homenaje de la voz, edición friki. Aplausos a los participantes. Pero solo hay una ganadora, la maestra DJ Yome. No, ¿cómo crees? Hay mejores que yo. Pero muchas gracias, Chris. Toma su manzanita de premio. Muchas gracias. Pues sí, con su participación es lo que hace este programa. Muchas gracias. Y pues ya nos vemos la siguiente semana con una nueva emisión de Alianza Anime. Esperemos que sí. Esperemos que sí, no pasa nada. Y pues una nueva emisión de Alianza, no sé, voy a ir preparando un tema del día. Se aceptan sugerencias ahí para temas del día, ya lo saben. Se aceptan sugerencias. Y pues no olviden escuchar a los demás programas de Radio Anime Nexus. Está Mocha-chan todos los domingos a partir de las 7 de la noche. Davido en instantes, viene mi querido Davido con unos temas muy buenos en su programa, así que pues no se despeguen. También mañana pues hay más programas, hay más horarios, así que no se olviden de sintonizar Radio Anime Nexus. También en la madrugada pues está ahí mi primito el Auto DJ, pues él también tiene muy buen contenido musical, el Auto DJ. También le pueden hacer pedidos ustedes, hacer pedidos y colocar muy muy buena música. De hecho, yo encontré la de ya de una vez más, creo que se llama. Está muy padre, la voy a colocar la siguiente semana porque me gustó muchísimo. La iba a colocar hoy, pero pues hoy fue la temática de Noche Mexicana, así que la voy a tener que reservar para la próxima. Carlos Pinto, ¿cuál tema fue? A ver, recuérdame, quedó Carlos Pinto, de favor. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, gracias chicos. Ok, pues gracias a los chicos de Facebook, muchísimas gracias por su sintonía. A Carlitos Simán, a Jorge Ávila, a Castenbad, a Lady Marianne, por supuesto. Muchas, muchas gracias. A Eddie también, gracias por participar. A Jorge Ávila, muchas gracias también, querido compadre. Eduardo Gremori, Alfredo Espinosa, gracias chicos. A Carlos Pinto, muchas, muchas gracias por su participación y pues por su sintonía aquí a través de Facebook. Muchísimas gracias, chicos. Muchas, muchas gracias, chicos. Pues no se les olvide que en octubre, porque tenemos una temática parecida a lo que es esto, pero ahí va con Karaoke Alianza Anime. Ok, con todo gusto, en contacto, listo, aquí en Discord. Pues muchas gracias, chicos, a los chicos de Discord, gracias a Chris, a Hannah Carr, muchísimas gracias, a Robótico otra vez, a Farguerus, a Yuto también, a Lady Marianne. Creo que ya no se me olvida nadie, ¿verdad? A Chris 15, por supuesto. Muchas, muchas gracias, chicos. A Crimson Saika, claro que sí. A Chris Lau, muchísimas gracias. Y pues ya, al Sensei Inuyasha, por supuesto. Muchas, muchas gracias, Inu, por la sintonía y por no matarme al colocar estas canciones. A Farrieros, claro que sí. Muchas, muchas gracias, chicos. Ok, pues ya, creo que no me faltó nadie. Si sí me faltó, me dicen. Muy bien. Ok, muchas gracias, Yatali, hola. Hola, Yatali, pues bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por estar en sintonía nuevamente de Radio Anime Nexus. Ok, pues ya me voy despidiendo. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y sí, es correcto. No me quiero ir, pero pues tengo que dar paso a los siguientes locutores. Y pues ya la temática de Alianza Anime se ha cumplido el día de hoy. Buen programa, comadre. Muy animado el programa. A ver con qué nos sorprende el siguiente programa. Y por supuesto, gracias por el pedido. Muchísimas gracias a ti, mi querido compadre, por participar. Kastenbad, muchas gracias por escucharnos, aunque sean los últimos minutos de Alianza Anime. Hasta el próximo martes te seguiremos escuchando. Qué lindo, muchísimas gracias. Saludos a Liz. Dile que le eche ganas y pues una buena canción anime siempre ayuda. Ah, bienvenido, perdón. Es que pensé que era bienvenida. Luego los confundo. De hecho, a mí me decían que era hombre cuando vieron el nick de Aome. Hace mucho tiempo. Cuando inicié como locutora me decían que mi nick era de hombre y pensaban que era chico. O sea, ¿cómo es el mundo, no? De raro. Bueno. Ok. Muy bien. Pues sí, ahorita continúa la fiesta aquí en México. Muchas gracias por ser parte de esta celebración mediante Radio Anime Nexus y mediante Alianza Anime. Pues chicos, mexicanos, a cenar, cenen rico, mucho, mucho, diviértanse pues como puedan. No truenen muchos cohetes, por favor, o muchos juegos artificiales también. ¿Qué pasó, Pablo Besa? Muchas gracias, Héctor Abraham, cuídate, gracias por la sintonía. Ok, pues muchas gracias, chicos. Así que pues cuídense mucho, cenen rico y disfruten con la familia. Pues traten de ser mejores personas día con día. Me salió arriba. Ok, muchas gracias. Bueno, cambio musical, pues para despedir el programa como acostumbramos. Los dejamos con el tema de Sola Nunca Estarás versión mariachi, de Mariachi 2. Ok, cambio musical, por favor. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No te despegues de la transmisión, continúa Davido en Otaku Rumble. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, las 24 horas del día. Siempre tendremos algo para ti. Un programa o una música que cautivará tus sentidos. Muchas gracias por escuchar Alianza Anime. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes. Y no olviden que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Hasta la próxima emisión. Vivas aquí.